El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Extraordinario sabadito 21 de enero, estamos en la semana número 3, han transcurrido 21 días del año y bueno, pues espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 23 minutos. ¿Qué tal? Una semana muy movida, una semana llena de información, desgraciadamente no tan buena como quisiéramos. Obviamente Trump llega a la presidencia, aquí en México masacres, bueno, ha sido una semana bastante, bastante roja. Así es que lo invitamos a que se relaje, a que pase un rato ameno, agradable con nosotros aquí en El Punto Crítico. Lo saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y bueno, pues es fin de semana, así es que nosotros acostumbramos tener los sabaditos especialmente para disfrutar de teatro, de cine. El poeta de la radio, Padme Vidente, va a estar con nosotros Federico Valle de Chirino. Tenemos muy, bueno, digamos que casualmente este sábado lo hemos dedicado a los valores. Así es que, digo, se dieron las cosas para hablar acerca de este tema y bueno, pues obviamente nos vamos a ir sobre ello. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Bueno, pues vámonos de manera inmediata. Hoy vamos a tener, por cierto, la convención de Expo de Anime, Expo TNT. Va a estar extraordinaria. También tenemos a una escritora que, hablando de valores, precisamente, nos va a platicar acerca de su último libro. Ella es Vivian Tussié. Bueno, pues se refugia exactamente en la literatura para expresar su felicidad. Yo creo que está muy, muy interesante la entrevista que tuve la oportunidad de llevarla a cabo. Pagos y facturas por cobrar. Para todos aquellos que, bueno, pues qué bueno, tienen bastante, bastante lana, pero por allá están las emociones escondidas. Y fíjese usted, la tragedia que sucedió allá en Monterrey fue por, pues, una persona bastante acomodada, bastante bien, y las emociones, las carencias emocionales, es la palabra correcta que estaba buscando, las carencias emocionales, ahí están. ¿Por qué no? Escucha la entrevista, la invitación está abierta. También tenemos a Federico Valle Chirino. Federico, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, pues fíjense que los voy a llevar a Sonora. ¿Qué sucede en Sonora? Bueno, pues se va a llevar a cabo el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues en un momento más les voy a dar los detalles. Y también, bueno, ustedes ya saben seguramente, si no, bueno, yo aquí lo informo. Mérida es la capital cultural de América. Entonces, bueno, pues es un mérito que se lo ha ganado en dos ocasiones. Así que les voy a platicar más adelante de esto. Padme Vidente, te escuchamos también. ¿Qué nos tienes preparado para este programa? Namaste, mi querida familia cósmica del Punto Crítico. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y el día de hoy, bueno, les traigo un temazo que quien me lo propuso, a final de cuenta, hoy no va a poder estar conmigo, que es mi querido Abraham. Pero a ti te han hecho chantaje emocional tu novio, tu pareja. Mi estimadísimo poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, lo escuchamos con su reflexión para este extraordinario sabadito. Muy buenos días, buenas tardes, querido auditorio. Yo te propongo que hagamos este programa con una serie de poemas cortos, sin importar el hilo conductor, simplemente decir por decir. Como cada semana tenemos grandes opciones para ustedes, tenemos información relevante también, al igual que durante la semana de 5 a 6 de la tarde. Y bien, pues en este caso tenemos el gusto de contactar al doctor Leo Fox, doctorado honoris causa por la Universidad Americana Cultural, conferencista, por cierto, fundador del movimiento para el rescate de los valores en México. En estos días, yo creo que es muy importante y hay que acotarlo antes de cederle la palabra al doctor Leo Fox, pues fue una semana muy violenta. Ustedes saben lo que pasó en la secundaria de Monterrey. Tuvimos por allá balacera en Cancún, en la zona de allá de Playa del Carmen. Y una de las cosas que me llama la atención y que algunos medios informativos, dentro de los cuales se encuentra El Punto Crítico, pues fue este rescate de valores, donde nos negamos rotundamente a difundir imágenes que no son propias, donde nada más propician la violencia. En este caso también algunos medios de comunicación, lo digo entre comillas, se dedicaron a difundir los videos para atraer tráfico a sus páginas. Sin embargo, nosotros estamos pues en pro de los valores. Definitivamente es algo que caracteriza al Punto Crítico y me gusta mucho y agradecemos mucho el que nos tome la llamada el doctor Leo Fox, pues él es fundador del Movimiento para el Rescate de los Valores en México. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Pues muy agradecido con esta oportunidad de poder charlar un poquito ante toda esta vorágine de problemas sociales, esta conciencia colectiva que se ha estado generando a raíz de tantos cambios en el ámbito político que han arrastrado de alguna manera, bueno, a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación y otras naciones incluso. Doctor, tenemos entonces una, desde hace algunos ayeres, creo que ahora se está acentuando más por las redes sociales, esta situación del rescate de valores. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Qué opina? Sí, debería de sumar un poco más el concepto de valores, de equidad. Hoy más que nunca la palabra resiliencia debería retumbar en los oídos, sobre todo de los jóvenes, aun cuando digo de todos. No nada más los jóvenes, de todos, porque esa, la resiliencia es esa capacidad que tenemos para resistir. En cada crisis hay una oportunidad, querido Rubén. Una crisis es como un momento en el que tenemos que tener la determinación bien puesta en su lugar, porque además de todo, crisis económica, crisis de valores, una crisis es una crisis y representa de alguna manera, desde mi humilde punto de vista, una oportunidad. Mira, sabemos que existen más de 2.500 millones de personas en la miseria. Qué terrible, ¿no? Mueren 3 millones de niños al año. La crisis sí va más allá de lo que muchas veces queremos ver. Es decir, no estamos enfocando solamente en la parte económica, la parte del dinero, que si subió la gasolina, pero lo que mencionabas ahorita es terrible, esa crisis de valores en las que las redes sociales, lejos de ayudar, perjudican, subiendo algunos videos que incluso son falsos, y subiendo videos, aun cuando sean reales, tangibles, provocan esa conciencia negativa de la que yo estaba hablando, es terrible. Obviamente esto nos pone a prueba a todos los mexicanos. En este sentido, muchas personas, de repente hemos tenido algunas entrevistas aquí en el Punto Crítico con personas desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, y nos comentan que una de las cosas que les llama la atención de los mexicanos en general, pues es que todavía tenemos una actitud positiva, tenemos pues digamos que esa situación amable, todavía nos comportamos con ciertos valores. ¿Será esto cierto, que están mucho peor por allá? ¿Usted qué considera, doctor? Pues quién sabe qué canal vean los de Colombia. Porque para lo que de pronto nos muestran los medios de comunicación, pareciera que estamos volviéndonos locos todos. Y bueno, en México, como en todos los países del mundo, la gran mayoría, salvo algunos cuantos que se pudieran salvar, sí hay una gran crisis. Y esa crisis provoca nerviosismo, y luego se convierte en locura, y esa locura lleva a hacer desmanes terribles como los que vimos hace unos días en personas robándose cosas en los centros comerciales, las tiendas de conveniencia. La crisis existe, pero ha existido siempre, solamente que se agrava cuando hay un punto de quiebre. En México, por ejemplo, esta crisis va a provocar consumismo, ¿sí sabías, que yo, Rubén? Sí, claro. Va a provocar consumismo, con su mismo traje, con su mismo carro, con su mismo estrés, porque ahora sí que esta crisis logró lo que el capitalismo no había logrado, ni el socialismo, ni nada. Es decir, logró que todos seamos pobres ahora. Caracoles, entonces nos encontramos frente a una situación muy crítica donde, como usted lo estaba comentando, doctor, una crisis que nos va a poner a prueba frente a los valores, frente a las situaciones que estamos viviendo aquí en México. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Cuál es el primer paso que debemos de dar si es que queremos cambiar la situación de México, obviamente, y primero comenzar con nosotros? Claro, bueno, la clave la hemos tenido siempre frente a nosotros, la conocemos, la sabemos, pero no la aplicamos. Se llama la actitud. está muy manoseada la palabra actitud, todo el mundo habla de actitud, pero sí, es la verdad, la actitud es la clave para que cambiemos, empezando con nosotros. El cambio debe empezar de manera intrapersonal, nosotros debemos cambiar, porque es lo primero que tenemos que hacer, quitarnos esas nubes borrascosas, esos pensamientos negativos que tenemos y que al mismo tiempo se permeamos a nuestros hijos cuando nos escuchan hablar, las charlas de sobremesa, que todo está peor, que cada vez está la crisis más terrible, que hay muertos, etcétera, etcétera. Y mira, en crisis cualquier viento es tempestad. Si no hay crisis, cualquier viento es una caricia. Entonces, ahorita nosotros tenemos que empezar por nosotros en nuestra casa, con nuestros hijos, apaciguando primero a nuestros hijos. Lo que sucedió con ese chamaquito que soltó balazos por aquí, por allá, y creo que se dio un balazo. Yo no estoy bien enterado de la noticia. Soy enemigo de estar viendo las noticias cada media hora. Sin embargo, te enteras porque bombardean las redes sociales. Sí, no te queda de otro. ¿Quién no te dice, mi querido Rubén, queridos amigos que nos escuchan, que todo eso se derivó de que en su casa la presión, las charlas constantes de que la crisis y que nos va, que ahora que llega Donald Trump nos va a hacer pedazos? Tenemos tanto que hacer nosotros los mexicanos, tanto que dar y tanta tela de dónde cortar. Tenemos una biodiversidad extraordinaria, somos un país privilegiado. Japón quisiera tener el 40% de los recursos naturales que tiene Veracruz. Wow. Y nada más, Rubén, quisiera tener eso. Solo Veracruz no lo tiene, pero es la segunda potencia económica mundial. Y te puedo poner otros ejemplos, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que son países relativamente jóvenes comparados con la India y Egipto, donde siguen pensando allá que los toros son sagrados y que hay que seguir castrando a las mujeres y bueno, etcétera. Suiza, por ejemplo, ¿sabes que Suiza no tiene cacao y produce el mejor chocolate del mundo? Que no tiene salida al mar, no tiene mar y tiene la flota naviera más grande del mundo, que consume provee de productos lácteos a todo el mundo y nada más pastorean 4 meses al año porque todo lo demás es invierno. Es la actitud, amigos míos. Tenemos que cambiar nuestra actitud y tiene que empezar por nosotros en nuestra casa. Doctor, usted es el fundador del Movimiento para el Rescate de los Valores en México desde hace aproximadamente 10 años. ¿Cuál es la misión de este movimiento? ¿Cómo podemos integrarnos, ser parte de esta situación o pegarnos con ustedes? Sí, esto nació de una manera casi proverbial. Me invitaron a dar una conferencia para una escuela, sí. Y de ahí me invitaron a otra escuela y yo empecé a ver una situación de necesidad en las escuelas donde había cierta carencia de valores en los que los padres de familia nada más dejaban a sus hijos en la escuela y pues ahí te los dejo y tú encárgate de educarlos. No asistían a las juntas, no asistían casi a ningún evento. Los niños le empezaron a faltar respeto de manera terrible a los maestros. Y yo vi ahí un área de oportunidad para ayudar. Entonces, por años, yo que es empresarial. Y esta parte importante, que son los jóvenes. Así es que decidí tomar unos años en mi vida, según yo iban a ser 3, y ya se extendió a muchos años, para dedicárselo a dar conferencias en escuelas de todos los niveles, hablándole a los padres de familia con sus hijos, conferencias familiares. Y esto empezó a crecer de una manera extraordinaria. Entonces se me ocurrió fundar ese movimiento para rescatar los valores en México, en los que los que quisieran sumarse, lo único que tienen que hacer es en la parte de la educación, dar oportunidad de que uno vaya a hablarles a los padres de familia con sus hijos en las escuelas. Lamentablemente empezaron a surgir de pronto detrás de tu servidor, que de alguna manera fue un parteaguas en esta cuestión, un montón de pseudoconferencistas que solamente iban a hablar sin ningún sustento, sin ninguna preparación académica, sin haber leído un libro completo en su vida, y se empezó a desvirtuar. Sin embargo, tu servidor ha seguido luchando, trabajando al respecto, y cada año hablo para cientos de miles de jóvenes con sus padres en las escuelas. y la forma como pueden integrarse es ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, por ejemplo, que es una red social muy, muy práctica donde todo el mundo puede contactar con nosotros. Pues usted estaba comentando hasta hace un momento, doctor Leo, que parece, usted nos decía que hace 10 años comenzó con esta, con este tipo de conferencias, y bueno, pues desgraciadamente las cosas no han cambiado mucho, y simplemente lo vemos esta semana con esta situación tan lamentable en Monterrey. Pero sabemos que en las escuelas, desde primarias, desde secundarias, los padres simplemente... Y no han cambiado la situación, desgraciadamente. No acuden a las juntas, se comprometen algo y no lo llevan a cabo, simplemente llevan a los niños para que, como lo usan como guardería, no las tareas, olvídese. Entonces, obviamente, esto afecta mucho a nosotros como sociedad. Pues, sin embargo, vemos que por allá está este eslabón que usted está llevando a cabo con este movimiento tan importante para el rescate de los valores en México. Y que, bueno, pues nos gustaría saber cuándo van a hacer sus próximas conferencias, dónde va a estar presente y, obviamente, sus redes sociales para estar en contacto con usted, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues en Facebook me encuentran como Leo Fox Oficial, así Leo Fox Oficial, la letra L mayúscula, la F de Fox mayúscula y Oficial mayúscula, y estoy inaugurando, mi querido Rubén, sí, un canal de YouTube en el que estoy transmitiendo. De hecho, apenas ayer empecé a transmitir, o voy a transmitir nuevamente, en punto de las 10 de la noche. El canal se llama El Buscador. El Buscador, E mayúscula, E, y después Buscador, la B y la R final son mayúsculas. El Buscador, me pueden encontrar ahí, es muy, muy, muy fácil encontrarme. Voy a hablar sobre un tema que casi no pasa en México, pero de pronto sí. Se llama infidelidad, no sé si has escuchado de esa palabra, es muy raro escucharlo. Pero, bueno, hoy voy a hablar de infidelidad, que también va de la mano con la cuestión de esta pérdida sistemática de valores. Voy a estar en Aguascalientes, en el Poliforum, el día 7 de febrero, ante 3.000 personas. Y bueno, se están empezando, como estamos iniciando el año, se están empezando apenas a agendar eventos, pero bueno, a mí me gustaría de cuando en cuando regalarte una llamadita, o que me regalas una llamadita y poder charlar y aportar encantado de la vida para que aportemos nuestro granito de arena ante esta crisis. Me parece extraordinario, es una gran idea para enriquecer este programa El Punto Crítico, donde siempre estamos en busca de la información. Y como bien lo estaba comentando al inicio del programa, nos negamos rotundamente, doctor, aquí en El Punto Crítico a estar transmitiendo. De hecho, nunca se ha caracterizado El Punto Crítico por notas rojas, notas amarillas, ni nada por el estilo. Nos gusta ser objetivos, darle información sin estar buscando ahí los momentos sangrientos, los momentos dolorosos que padece el país en este momento. Decimos, por supuesto, no a la violencia, sí a los valores, y obviamente pues lo vamos a estar buscando para que nos trate acerca de estos temas en una emisión posterior a esta. Doctor, ¿qué le parece? Encantado de la vida, encantado. Mira, pues mire, vamos a estarlo buscando en su sitio oficial de Facebook, en Leo Fox, doctor Leo Fox, como bien lo comentó, y pues vamos a estar aquí en contacto y a la orden para servirle. Algo más que usted desee agregar para nuestros amigos radioescuchas. Solamente cerrar con estas dos reflexiones sencillas. De alguna manera la crisis nos libera de lo artificial, que nos distrae de lo esencial. No es necesario vivir con tantas cosas y sufrir tanto por cosas que al final se van a la basura. La crisis es una renuncia obligatoria de las banalidades. Entonces, no nos atormentemos tanto por las cosas, mejor luchemos en contra de la crisis de valores. Y ahora démosle más tiempo a nuestra familia y más importancia a ellos que a las cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, doctor Leonardo Corona Fox. Doctor Leo Fox es lo correcto. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes en El Punto Crítico. Aquí. Perdón, Rubén, muchas gracias a Punto Crítico. Rubén, muchísimas gracias por la llamada. Al contrario, estamos para servirle y esperamos, obviamente, que nuestros amigos radioescuchas nos comenten qué opinan acerca de esta propuesta de estar platicando constantemente acerca de los valores en este espacio informativo. Fuerte abrazo y a sus órdenes. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa y continuamos. www.elpuntocritico.com. La información útil para la toma de decisiones.

tenía esta capacidad de obtener casi lo que sea. Y que la vuelve una chica caprichosa, una chica que se deja guiar, pues, un poco por los aspectos más banales, ¿no? El comer, el estar con sus amigos, el ir a las fiestas, el tomar. Pero se nota cómo tiene ese hueco interno de relaciones, de realmente el compromiso, de una familia. Es una niña muy sola. Y a raíz de todo esto, ella está buscando una aventura más, ¿no? Una experiencia más. No sé si todos conocemos a estos chiquillos, estos jóvenes que de por sí están pasando la adolescencia y están en búsqueda de algo. Y cuando hay aspectos emocionales incumplidos, aspectos emocionales de carencia en la familia, pues se ve mucho más, se enfatiza este aspecto. Y ella se ve cómo está buscando qué es lo que va a hacer. Y en esta búsqueda tiene la suerte o el destino, como uno lo quiere encontrar, de conocer a uno de los empleados de la compañía a raíz de una cena de gala que pues se opta por hacer para disminuir todas las malas lenguas que están diciendo, rumorando que hay una serie de corrupciones dentro de esta compañía que mantiene pues toda esta riqueza familiar, para menguar toda esta situación en los medios, hacen esta cena de gala, y esta chica conoce precisamente a este otro personaje que es Juan, y deciden a raíz de varios días y de varias conversaciones irse a conocer este pueblo que es Real de 14, que es un pueblo en San Luis Potosí mágico. No sé si has tenido la oportunidad de ir, de escuchar, de leer acerca de él. Sí, claro, pero solo por películas, pero sí he sonado el pueblo, ¿no? El lugar. Exactamente, yo creo que muchas veces no conocemos muchos rincones de nuestro país tan hermoso, y este es uno de ellos. Y el libro nos va narrando cómo llegan, lo que encuentran, y que les abre la posibilidad a cambiar su vida. Encuentran un canal a esta cultura huichol, de los indios huicholes, que tiene una filosofía y una riqueza milenaria. Y ellos abren esta posibilidad a vivir otra realidad. Y no les quiero platicar más, porque los invito a que lean el cuento, el libro, y no les quiero describir la narración, que el chiste es que la gocen, ¿no?, leyendo cada una de sus palabras. Pero en resumen, lo que esta novela, así como las otras novelas que he escrito, lo que expresa es esta posibilidad de todos los seres humanos, el cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y el cambiar que en cierto aspecto sí nos sellan y nos marcan los hechos de nuestra infancia, de nuestra juventud, o incluso los hechos de nuestro pasado en cualquier momento de la vida. Pero que muchas veces eso nos detiene de seguir creciendo, de seguir viviendo, de ser quienes verdaderamente somos, de encontrar nuestro rostro original, más allá de máscaras, roles o etiquetas que nos ponen, y que siempre está la vida esperando a que uno tome esa decisión. Y que aunque a veces se manifiesta en forma de crisis o dificultades, siempre son oportunidades de abrirnos y de crecer y de darnos cuenta de verdaderamente quiénes somos y de lo que somos capaces. Oye, Vivian, y tú como psicoterapeuta y fundadora de la organización Sanación Integrativa, pues obviamente en tus novelas, digamos que de una manera entretenida nos haces llegar a profundas emociones. En este caso me gustaría preguntarte, ¿cómo una persona puede saber que tiene carencias emocionales? Mira, qué buena pregunta esa, porque creo que el principio de todo cambio es el darse cuenta. ¿Sí? Y muchas veces inmersos en la cotidianidad ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo mediocremente, que estamos pues arrastrando todo esto, y yo creo que una historia a veces nos mueve estas fibras, y esa es la intención que tienen los libros en general, las obras de arte, ahorita que hablabas, pues el cine, el teatro, la novela, la música, las obras de arte, yo creo que lo que nos quieren hacer es despertar, ¿no?, a una conciencia, darnos cuenta de ciertos aspectos de nosotros mismos que quizá no hemos logrado ver, o que sí tenemos ahí o hemos visto, pero no sabemos hacia dónde ir. Y yo creo que siempre ayuda un elemento como es identificarse con los personajes, la imaginación, el ver una historia y decir, híjole, a mí me está pasando eso, o yo me siento así, y decir, mira, hay otra posibilidad, ¿no? Experimentar esta inspiración a través de la historia de los personajes para atender o observar otra posibilidad. Y yo creo que el ser humano es muy sabio, consciente o inconscientemente, y nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que, aunque a veces evitamos verlo y nos da mucho miedo cambiar, porque es difícil, nos gusta de cierta forma acostumbrarnos. La naturaleza del ser humano es buscar la confianza y la seguridad, pues a través de las rutinas, a través de definir quiénes somos y definir cómo es nuestra vida. Pero creo que cuando nos queda chica la vida que llevamos, la cotidianidad, nuestro trabajo, nuestras relaciones, es cuando empezamos a tener estas fricciones de incomodidad, de problemas, de estancamiento, de inclusive síntomas físicos, de salud, síntomas emocionales, psicológicos, que es lo que nos trae normalmente una terapia. Y creo que eso hay que verlo como una posibilidad, porque muchas veces nos acostumbramos a verlo como un problema o un aspecto que queremos como evitar a más poder, y es todo lo contrario. Yo creo que son oportunidades que nos está diciendo la vida, bueno, ahora hay que crecer, hay que cambiar, hay que modificar, hay que mover. Y el problema es que a veces sí tenemos la intención, sí queremos cambiar, pero decimos, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? Y creo que ahí está la clave, y ahí están los esfuerzos que hacemos todos los que nos dedicamos a esto, porque yo creo que a raíz de la experiencia personal, de los estudios, de la experiencia de muchos otros grandes, pues, filósofos, teóricos, científicos, que han encontrado estas similitudes en la naturaleza humana y de herramientas de qué podemos hacer para salir, para cambiar, para mejorar nuestras relaciones y mejorar nuestro día a día. Vivir realmente plenamente a pesar de las condiciones de nuestro pasado, a pesar de las condiciones que vivimos actualmente. Te voy a comentar respecto a eso. Tuve la oportunidad de ir al reclusorio a Santa Marta, a Catitla, hace un par de semanas. Sí. A inaugurar, precisamente me invitaron a inaugurar la biblioteca, una fundación. Y es curioso, porque uno cree que en esas condiciones no se puede encontrar el alivio de la vida. Y justamente platicando con las mujeres que viven allá adentro y con estos talleres que estuvimos dando, la posibilidad de encontrar la serenidad y la posibilidad de encontrar la felicidad en el día a día está en donde sea. Y esto incluso lo podemos encontrar en cualquier rincón del mundo. Las necesidades de los seres humanos son las mismas. Y el libro precisamente de eso habla, porque muchas veces ponemos esta felicidad en aspectos externos, ¿no? Y yo cuando tenga dinero, entonces lo voy a poder hacer. El día que tenga este trabajo, entonces voy a ser feliz. El día que baje estos kilos que tengo que bajar, voy a ser feliz. El día que logre esto, y vamos postergando nuestra felicidad o nuestro bienestar en función de aspectos que no son reales. Y que hay que empoderarnos. La intención de estas novelas y la intención de estos relatos es de que nos empoderemos a través de nuestro presente y tomar el control otra vez y esa responsabilidad de decidir ser felices a pesar de lo que sea. Y que si hay obstáculos, buscar las herramientas para pasar esos obstáculos, para brincarlos. Y creo que todos los que nos escuchan, tú y yo, hemos pasado momentos de crecimiento, incluso los niños. Yo lo veo con mis hijos cuando eran más chiquitos, como les cuesta trabajo algo, pero siguen y siguen, se raspan, se pegan, pero esa es la forma en la que uno crece. Oye, pues es una extraordinaria propuesta la que nos estás presentando. De verdad que creo que es una de las cosas más interesantes, es que el cambiar, el modificar las cosas, el renovarse, aunque duela mucho, vale la pena, y creo que es lo que tú llevas a cabo con esta tercera edición bajo la producción de Aqua Producciones. Pues ahí tenemos una tercera novela de tu parte, en donde obviamente ya la podemos adquirir donde sea, Vivian. Sí, ya la pueden adquirir en todas las librerías de la República, también la pueden buscar en versión digital, en los portales de libros. Si buscan el pagos y facturas por cobrar, bajo el título lo encuentran, o mi nombre, Vivian Tussié, y ahí lo pueden buscar. No creo que les cueste ningún trabajo encontrar. Pues queremos felicitarte mucho, Vivian, por obviamente El despertar de Renata y Agata ya nació, también otra de las de tus novelas. Sabemos que ya estás trabajando en la cuarta, así es que te deseamos mucho éxito, que bueno, pues sigas adelante, obviamente, con esta manera tan extraordinaria de presentarnos la vida de una manera pues propia, con filosofía, y sobre todo, pues llevarlo a cabo, ¿no? Así es.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Y mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, ¿qué tanto te ha chantajeado por ahí tu pareja? Que de pronto puede ser incluso desde el WhatsApp, la llamada. Él es que tú ya me quieres dejar, ya no me amas como antes. Pero bueno, yo aquí primero le quiero preguntar a una fémina, a mi querida amiga Gaby de numerología. ¿A ti te han chantajeado? Primero vamos a hablar en la parte emocional. Una pareja, un marido, un amante, no vamos a entrar en detalles, pero ¿quién? En pareja sí, en la parte emocional, justamente con ya no me das la atención que me dabas antes, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estaba estudiando, tenía un novio y empecé a trabajar y entonces ahí empezó el chantaje para mí, ¿no? Es que antes salíamos más tiempo, antes nos veíamos más, ¿no? No, y ustedes díganme, a ver, Martín y que mi querido Héctor, ya cómo va, cuéntenme, ¿han chantajeado? Ah, yo creo que sí, yo creo que todo mundo en algún momento de nuestra historia emocional hemos chantajeado a alguien, ya sea porque ese día nos despertamos chipil, ya sea porque ese día requerimos más atención, o ya sea nada más por hoy la voy a tener que esté aquí todo el día conmigo. Yo sé la parte donde entonces, iba. ¿No es también como que esta parte de posesión de ustedes de que, pero ya vi que anda platicando con tal y con tal, pues ahora la quiero aquí y una cae? Sí, mira, y lo que comentaba ahorita Gaby, que decía, bueno, cuando yo entré a trabajar fue ahí donde empezó el chantaje. A mí se me hace algo muy lógico porque pues entras a trabajar y de qué manera te puedo decir, oye, no vayas a trabajar, allá hay muchos hombres y todos te van a ver, ¿qué te pasa? Claro. Toda la manera de decirte. Y la parte de macho, ¿no? Ya no te veo, de marcarte. Ya no hablamos, ya no esto. Pues es un... Ven para acá. En una parte, ¿no? También, a ver, díganme ustedes qué parte de frases usan. Agua chica les estamos dando oro molido. En donde ustedes dicen, ay, es que ya me quieres terminar. Hola, clásico, ya no me quieres ver. O sea, ¿cuál es esa parte que la frase más comúnmente que ustedes hacen como hombre? Porque ya me dijo Héctor que sí hay chantaje. No, sí los hay. Es que Martín, no me digas que no. No, es que sí los hay, pero dentro de este mundo de sentimientos, donde en realidad, bueno, cada uno tenemos la necesidad de abastecernos, de alimentarnos de yo mismo, claro. No existe uno, existen miles. La enfermedad, el trabajo, el deporte, la lesión. El colorido de tu vestimenta, no te vistas así, es que es una infinidad, no podremos tampoco poder tomar en cuenta una sola una, pero hay uno, ajá. Me decía, lo invitaba yo a que me viera la ropa, cuál me iba yo a comprar, y me decía, no, mi amor, es que imagínate, para verte más sensual, no hay nada como toda la ropa floja, floja, en donde le dejas toda la imaginación, claro, ¿no? Sí. Claro, obviamente yo le decía, tienes razón, pero en realidad yo no quiero dejar nada a la imaginación. Claro. Así es que me compró este. Sí. Porque si no, tú también le vas cediendo el poder y ustedes saben hasta dónde va entrando, ¿no? La finalidad del chantaje es esa, dominarte, tener el control sobre la otra persona. Si no, pues no, o sea, sí lo haces por cariño, porque como decía Martín, tenemos esa sed, esa hambre de pertenecer, de que nos quieran, de sentirnos amados, adorados y importantes para la otra persona, pero a final de cuentas si tú cedes tantito te van a seguir. Ya escucharon, chicas, sí. Ya escucharon. Entonces, no se sé de la partir de ahora. ¿Y qué palabras hay? Yo creo que depende de la pareja. Okay. O sea, depende de como decía, si tu pareja es acá muy fashion, entonces van a hacer, ay, no te pongas eso, te ves muy, no sé. Si tu pareja es un workaholic, pues va a ser, oye, todo el día estás trabajando, todo el día estás en la oficina, y yo a qué hora, y la cena, y el teatro, y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que las frases dependen, oigan, de la pareja. Y si ustedes no están trabajando, pero ella sí, ¿hay más chantaje? ¿Más chantaje si uno no tiene una parte laboral? Yo creo que depende de la finalidad que busque. Si el hombre lo que quiere es aprovecharse, okay, no la va a ver. Al contrario, ay, mi vida, ya llegaste, te quito los zapatos, te sobo los pies, tomo un cafecito, quieres un refresco, ¿cómo te fue? Y te procuro para que sigas trayéndome lana, ¿no? Claro, okay. Y le permiten que también poco a poco vaya entrando la mentira. ¿Cómo sería eso? Porque si ya no, sí, porque si ya no te tengo, ya te chantajeé, ya busqué la forma de acercarme a ti, tendría que mentirte. Estoy en casa y no estoy en casa. Sí, no, eso, hombre, es una realidad también. Yo le pongo también un seguro de eso, sí. De ahí le doy toque. Mi siguiente novio. ¿No? Tome nota, chicos. Así es, tome nota, ¿eh? Porque obviamente yo ahí sí le pongo un chip. Y a ver, ¿dónde andas, mi amor? Voy a poner ese radio a la redonda. Sí, oye, pero qué interesante, sí. Es verdad. O sea, pero ¿y cómo más llegan a chantajear? Llegan a decir... Fíjate que yo tuve el caso muy particular de un amigo que quiero mucho, mucho, entrañablemente. Y siempre su novia lo chantajea en esta parte de que, pero me voy a matar si me dejas, ¿no? Y me voy a matar si me dejas, ¿no? Entonces, él obviamente ha tenido una relación de 7-9 años que ni se ha matado. Y yo ya se lo dije, todo mundo se lo ha dicho infinidad de veces. Y sí, yo les contaba que un día me dice un amigo en la universidad... Oye, Padme, acompáñame porque ya terminé con mi novia. Entonces, si llego contigo, pues ya va a ser como que una parte de decir ya tengo pareja, ¿no? Bueno, estaba tan loca la chica. Esto es real lo que les cuento. Llegamos a la universidad. Me deja en la cafetería. Va, no sé, fue por los pasteles, el café. No sé, olvídalo. El caso es que me hace la chica así y me dice, oye, tú eres Padme, ¿verdad? Sí, él me dejó por ti. Y yo así, no, ya sabes, el choque entre que pues sí, esta chavita, ¿qué hago? ¿Cómo sigo ese juego? Toma el cúter la chica, se empieza a abrir las venas, pero así en fracción de segundos, toma las tijeras, porque él era médico, y se empieza a hacer esto. En ese momento, mi amigo que me pidió, mete la mano, y obviamente pues también a él le tocan la mano, ¿no? Él, a su pregunta, ¿dónde voy como hombres? Él en ese momento... Por supuesto que regresa con ella y le dice, no, claro, es que nada más era para que ya no me siguieras, porque ya esto se volvió muy viciado, muy caótico. No. Obviamente ahí ya sabrá la ambulancia, él ya no sabía si irme a llevar a mi casa o treparme yo con ellos en la ambulancia, se vuelve todo caótico. El caso es que obviamente teníamos amigos en común, yo me quedo con ellos. Pero les quiero decir que por desgracia, y digo por desgracia porque algo que es así tan malo de chantaje, se llegan a casar. Obviamente ya sabrán que el desenlace nunca va a ser bueno, porque yo esta parte donde voy es, ¿hasta dónde sí es permitido en hombres como ustedes un chantaje y hasta dónde ya se vuelve este acto de vicio? Obviamente él de ahí, bueno, ni siquiera me quería ver, por completo, claro. Me encontró hace años apenas en el Face, porque no hay muchas Padme, y me decía, ¿te acuerdas por qué nos dejamos de ver? Le digo, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo, o sea, claro, ¿no? O sea, no, yo también quedé en esa parte, y eso que iba yo como amiga, ¿no? Pero obviamente de ahí dije, en mi vida le vuelvo a decir a alguien que sí salgo diciéndole que soy su pareja cuando no lo soy, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa con ustedes? ¿También llegan a hacer estas situaciones de chantaje emocional? ¿O de pronto es darle todo a la chica y de pronto decirle, pero hoy no te veo, hoy ya me voy? Bueno, eso es como castigar, que al final de cuentas es chantaje. Pero fíjate, hace poco atravesaba yo una situación muy similar, en la que había chantaje y por supuesto, llega un momento en el que dices... Híjole, qué malo soy. O sea, por mi culpa está llorando, está sufriendo y en mis manos está que esté bien. Ok, regresamos. Y así te puedes casar, como tú dices. No es hasta el momento en el que yo hablo con una psicóloga, que es muy amiga mía, es mi psicóloga cabecera, así, cañón, y me dice, oye, dice dos cosas. Primero, lo que estás haciendo es tenerle lástima. Así es. Dice, y tenerle lástima a alguien no está nada padre. Así es. Dice, y dos, que cada quien cargue sus muertos. Uh-huh. O sea, tú lidia con tus problemas, que además son muchos. Y ella tendrá que lidiar con los suyos, que además son muchos. Así es. Entonces, ocurre lo mismo del otro lado. Cuando te empiezan, cuando tú empiezas a chantajear a tu pareja mujer y le empiezas a decir, ay, es que mira, es que esto, es que... Obviamente, sí. ¿Me vas a dejar? El corazón de la mujer es mucho más de pollo que el del hombre. Más entonces, completo. Va a decir, ay, chiquito, está bien. Y terminas casándote, como dice, pero terminas casándote con una persona por lástima. Así es, o viviendo en unión libre. Entonces, eso no está padre porque... No, claro. Yo hoy les digo que energéticamente, qué tan mal valoradas, qué tan mal queridas están, que están teniendo que recurrir a esta parte del chantaje, en vez cuando una pareja es crecer juntos, tener meta. No te estoy diciendo que él a fuerzas tiene que ser mi pareja un brujo, no, ni por equivocación, pero obviamente tenemos que tener metas que ambos nos alimenten, porque si no, como energía, ¿a dónde tú vas a llegar en esta situación? Entonces, yo aquí les quiero hacer la gran pregunta. También ustedes como hombres dicen, si no me dejo morir, y ustedes así como tres días, la barba aquí dejada. Bueno, sí lo hay, desgraciadamente algunas personas, y sobre todo, bueno, por lo que estamos hablando del sexo masculino, no es tanto la barba, sino que sí hay gente que cae en el alcoholismo por lo mismo, por un chantaje. Sí, claro. Entonces es una parte que debemos tener la precaución. Y tanto la mujer regresa así, ¿eh? Es que estoy por ti y empieza la llamada porque estoy aquí estoy en la esquina de tu casa. De llamarte. Y si no sales me voy a seguir tomando. Entonces es un chantaje donde también reaccionan ustedes. Claro. Sí, y además, sí, entonces, mira, ustedes lo hacen por preocupación porque así es. Este ya está tomando, viene en la moto o viene en el carro. Así es. Le va a pasar algo. Bueno, vas, ¿qué pasa? Platican y... Olvidado, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en esa parte de ustedes como hombres que de pronto dicen, oye, pero ¿por qué te desgarras? ¿Por qué te cortan las venas? Si solamente salimos, no sé, 3-5 veces y de ahí en fuera ya te dije que se terminó todo y tú me estás chantajeando en esta parte emocional. Cuando recordemos que si la mujer se entregó y la mujer decidió tener relaciones, es porque ella sí le tiene amor. No ustedes, que eso ya lo hemos hablado en otros programas que decimos, para ustedes únicamente fue el acto. Pero en realidad sienten que hay chantaje en esa parte, porque de pronto digo, llega esta parte del macho y dice, no, háblale a la mano. Así. A ver, ¿qué piensan ustedes, no? Porque he sido yo voy a contestar como esotérico. Ok, pero también como hombre. Exacto. ¿Eh? Sí, es que no solamente es el hombre, la mujer también. Últimamente, estos oídos he escuchado yo pacientes que me dicen, no, es por placer, yo me acerco a un hombre. Wow. Sí, o sea, aquí está, o sea, todos, o sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque la mujer ya está separando. Y también porque eres muy clara también con la pareja, ¿no? Claro. Pero tú dices, es que el hombre, ¿no? Es que también la mujer busca únicamente el placer. Sí. Y también chantajea con el sexo al hombre. ¿Pero no se ven en los millennials más esta parte? Digo, porque nosotros estos no, nos llevan. No, pues es que yo conozco mujeres maduras. Ni es deleznable, ni es castigable, ni nada. No. Al contrario, es muy aplaudible. Pero, no, sí que bueno. Por ejemplo, me dices tú, no, pues es que en los millennials, ¿cuántas cougars no dicen, este es mi capricho, me lo voy a echar? Ah, bueno, eso tan fácil. Es, o sea, tiene 25 años, 19 años el chavito y es un tipazo y me lo voy a echar. Sí, de pronto dices, tiene 28, 29, no, mi vida, eso ya no es millennials, eso ya va a ser una relación. Aguas porque te puedes quedar encaprichada, enamorada de él. Uh-huh. O sea, si estamos hablando de abajo de los 25 y tú tienes 40, entonces iba a ser tu capricho, pero si no, aguas, chicas, tomen nota, porque por favor. Porque si te enganchas, así es. Exacto. Así es, porque sabes que tienden mucho esta parte los millennials, sí tienden a escribirte mucho. O esa parte del macho alfa que te están escribe y escribe y escribe, que bueno, es así. Y la mujer, a final de cuentas, somos tan fáciles, tan sencillas en esta parte, chica. Fáciles me refiero a que emocionalmente caemos. Sí. Así es, con que decimos, oye, qué padre, se está preocupando por mí. Me mandó el mensajito de las buenas noches. Me mandó el mensajito de los buenos días, ¿no? Uh-huh. Pero aguas, porque entonces sí ya te estás enamorando. Yo lo consideraría, le estoy hablando a dos hombres, que también eso es chantaje. Ustedes díganme. Silencio, cric, cric, grillos. Es que yo creo que depende del tipo de relación que lleves. Ok. Es decir, si tú llevas una relación de noviazgo, y tu novia te escribe y te dice buenas noches y te, sí dices, ah, qué padre. Pero si están en la conquista. Pero si es en en la conquista, yo supongo sí, que sí, existe más. Chantaje, ¿no? Por supuesto. Pues lo que está haciendo sí, es conquistarte. Sí, claro. Okay. Y con chantajes, con mentiras y con apariencias falsas. Porque yo he escuchado muchas chicas que llegan y me dicen, Padme, sáquenme de la duda. Obviamente, ahorita estamos hablando como mujer, no como esotérica, porque siempre les digo, vamos a entendernos siempre en esta parte de género y ya después pasamos a la parte esotérica. Pero, ¿qué pasa en donde llegan y me dicen la chica? Padme, es que no sabes la cosa más maravillosa. Me escribía a diario, se podía desvelar conmigo. Qué pobres, porque luego ya son pollos que tienen que estar en la oficina temprano y están ahí chateando 11, 12 de la noche. Digo, nosotros esotéricos nos llamamos 3, 4 de la mañana y para nosotros es normal, ¿no? Y yo todavía puedo contestar el mensajito y sin problema. Pero ellas que sí se tienen que levantar temprano y que estaba yo chateando con mi novio y a tal hora y bla, bla, bla. Y de pronto no consiguieron lo que pasó. O bien las quieren volver locas y les dejan de estar escribiendo, ¿cierto o no? Yo creo que sí. O sea, yo, no, yo sí. Creo que sí. No, sí. Sí llega el momento de que sí, o sea... Te oye, pues ya que afloje ella, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, sí. Dices, ay, o sea, ya estuvo, va. Sí. Ya no, ya te tuve 15 días, te bajé los mejores poemas. ¿No? O inclusive las 24 horas te las puedo brindar y estás en mi corazón, pero digo, merecemos descanso, ¿no? Ok, sí, pero ustedes se aburren más rápidamente de esta parte de estar escribiendo que nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres queremos como que estén en el mood de que, oye, pero mándame mensaje. Entonces yo siempre les digo, la relación tiene que aprender a madurar, de esa parte está pegado en el chat, ajá. O sea, tiene que madurar a que cada uno tiene su tiempo, pero no por ello se acaba el amor. Digo, o sea, eso es Padme, pero quiero escuchar a los demás. Cada uno tiene su individualidad, su tiempo, su espacio. Okay. Y no por eso es el... Ya no andamos porque no me has hablado en 15 minutos. Gracias. ¿No? O sea, vamos, no tiene nada que ver el uno con el otro. Yo creo que depende mucho de la madurez de tu pareja como mujer. Okay. Y del otro lado, de tu madurez de pareja como hombre, el saber que antes de ti tenía una vida, tenía una familia, tenía amigos, tenía cosas que hacer. Y entonces tú tienes que entender que tiene cosas que hacer. Y que si tú le escribes y no te contesta en 10 minutos, o se está bañando, o está haciendo de comer, o se sacó a pasear al perro, o le habló su vecina, o lo que sea. O sea, fue con sus amigas. Así es. O sea, tan fácil como eso. Pero, ¿qué tan fácil es entender eso? Yo creo que se requiere de mucha madurez para decir, oye, ya pasaron 20 minutos y no me habla, ¿qué le pasa? A que digas, ah, ok, no, ya pásame. Pero llegan a chantajear ustedes o como... en realidad una verdadera comunicación, porque la comunicación no solamente es de un WhatsApp, de un chat. Una okay. comunicación igual sentimental y, por supuesto, espiritual, y te llevo en mi corazón, ¿no? Pero la comunicación no siempre es tener un smartphone. Es más, mira, ¿no? hay momentos, y te digo porque últimamente me ha pasado, en los que a veces pasan 2 o 3 horas en que no tienes comunicación. No, yo soy de eso. Pero sabes que está ocupada. O sea, sabes que, híjole, a lo mejor se durmió porque ayer estuvimos platicando hasta las 3 de la mañana. A lo mejor ahorita está dormida. O a lo mejor fue a casa de la vecinita y está platicando con sus amigos porque tiene amigos antes de ti. Así es. Entonces. Que recuerde que tiene una vida y que no es nuestra posesión la pareja, por favor. Claro. Y no por eso vas a decir, oye, ¿qué te pasa? A lo mejor sí, ya que te escribiste, oye, me preocupaste, oye, o te extrañé. Pero en o el lo que juego sea. De los machos, en que de pronto llegan a marcar y a chantajear a la mujer, de pronto yo he visto, eso ha sido muy común con muchas mujeres, el mensaje, diario, diario, diario, y de pronto, ¡fum!, se esfuman. Así de sencillo. Y es como que un juego de chantaje para que ella también se vuelva loca. Y oye, de tenerlo aquí pegado una semana, 2 semanas. Ahora ya no me hace caso. Ya no me hace caso, ¿no? Y aunque ella le esté mande y mande mensaje, entonces yo le digo, ay, mira, así de sencillo. Alguien que está jugando emocionalmente contigo no es el candidato más perfecto para que tú puedas estar. Pero en realidad, ¿cómo le podemos llamar chantaje o verdad? Porque si hablamos de verdad, por supuesto, ustedes son toda una esponja de amor y el hombre no. Así es, sí, el hombre. Si hablamos no. como una verdad, entonces así es. No es que no te quiera. Déjame mis tiempos, déjame respirar. Te amo profundamente, pero dame mi tiempo, ¿no? Es una verdad y no es chantaje. Ya escucharon, chicas. Y bueno, yo insisto en lo mismo, que nada tiene que ver que de pronto ya no les llamen, ya no les escriban las 24 horas, porque a final de cuentas la relación tiene que aprender a madurar y cada uno empieza a volver a tener sus espacios. Y si así aprenden a tener la prueba, pues así de sencillo van a poder estar muy bien en amor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Netas de los Hombres. ¿Y qué creen? No le cambien, por favor, porque nos vamos al momento más dulce de la radio. Cópiale por ahí el poemita a mi querido Miguel Ángel López y Bernal para que las vuelvan a enamorar. Namaste. Cuando presiento que tu necesidad de mí, o deduzco que tu manera de ser son del tamaño de mi impotencia, quisiera no haber sido para ser insensible, o mejor no escucharte para ya no sentir nada. Pero el solo timbre de tu voz me prende y voy a ti, consciente de que siendo como soy, te amo sin remedio, aunque no te acaricie. En el techo vagando los versos de Neruda, medio kilo de cerdo muriendo en la fogata, una fuerza inaudita que dentro se desata y el ocaso llegando con la noche desnuda, una copa sedienta de tu saliva dulce, un cigarro que muere por tu ausencia, un almohadón que espera por tu cuerpo y rodeándolo todo, mi impotencia. Y aquí voy, como siempre, inventando mis mundos en este mundo carente de sentido común, tropezando, creciendo, escribiendo, soñando, la estrella que brilla besando el horizonte y asemeja el lucero siendo al amanecer, al acercarse, es solo el fanal de un automóvil que me ha de atropellar. Este poema se titula Gerúndico y Premonitorio. Hay una regla que dice que trates de evitar los gerundios, pero hay otra regla popular que dice andando que es gerundio. Extraño, con un terror extraño que me extraña, la humedad de tus dientes restregados en celo, cuando en tu carne blanda se me escalda la lengua mientras toco tus sueños y me colapso luego. Mi estimado poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, oye, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por esta reflexión, un abrazo bien fuerte para usted. Creo que lo más importante, tener los valores presentes, echarle muchas ganas, ponernos las pilas, como lo escuchamos en la entrevista con Leo Fox, con el doctor Leo Fox. Que hay que empezar por la familia, ¿no? Creo que lo más importante, olvidémonos a lo mejor del gobierno, olvidémonos de las leyes. Vamos a concentrarnos un poquito en la familia, vamos a consentirla, vamos a pasar este fin de semana lleno de cariño, lleno de amor. Es la reflexión, por supuesto, que le dejamos a usted que amablemente nos acompaña. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto, ¿qué tal? El próximo lunes, en punto de las 5 de la tarde, 17 horas, a través de www.elpuntocritico.com. Mi Twitter personal, @r-labastida. Ahí también pueden estar perfectamente bien informados y seguirme a través de esta red social. Hay grandes sorpresas, ¿eh? Estaremos en contacto el próximo lunes. Un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Guess who's there standing in the DJ booth? His psycho ex-girlfriend. Guess who's there standing in the DJ booth? His psycho ex-girlfriend. Psycho. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.